Hay gente que cree que el cielo será un lugar muy aburrido. Como ya les dije en la plática anterior, hay muchas personas que imaginan el cielo como un raro lugar donde los muertos se transforman en ángeles, adquieren alas, reciben arpas u otros instrumentos musicales y se dedican a cantar parados sobre nubes durante toda la eternidad. Cuando yo era niño, leí una novela infantil cuyo protagonista, de la misma edad que yo tenía, no quería ir al cielo porque pensaba que se aburriría teniendo un arpa en la mano todo el tiempo. Tampoco le agradaba la perspectiva de encontrarse allí con una tía de mal carácter que algunas veces lo reprendía seriamente por sus travesuras. Yo entonces no tenía suficientes conocimientos doctrinales y mientras leía el relato me preguntaba si yo no sentiría lo mismo. Por supuesto, todo depende de lo que nosotros creemos, imaginamos o realmente sabemos en relación con el cielo. Por eso el título de mi tema de hoy es ¿Qué haremos en el cielo? Asunto que sin duda va a interesar a todos los amables oyentes. En primer lugar, quiero confesarles un secreto personal. Tengo una gran curiosidad en cuanto a mis futuros quehaceres en el cielo, porque, aunque la Biblia dice muchísimo, sé, como a veces cantamos en un famoso himno, que no se ha dicho ni aún la mitad. Deseo llegar al cielo para conocer mi nuevo y eterno hogar con todas las maravillas que Dios ha preparado para los que le amamos. Por eso pienso que mi primer tarea será conocer aquel lugar que Jesús mencionó cuando dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En segundo lugar, en cuanto a mis propias expectativas, compartidas según creo por todos los cristianos de verdad, en el cielo podré conversar con todos mis seres amados de todos los tiempos. Allí hablaremos con Abraham, el padre de la fe, preguntándole sobre su encuentro con Melquisedec para hallar respuesta al misterio de este personaje. Allí hablaremos con Moisés, el libertador de Israel, para escuchar de sus labios la gran aventura del Éxodo. Allí hablaremos con Elías, el gran profeta, para oír de su experiencia en el carro de fuego y sus batallas contra los seguidores de Baal. Allí hablaremos con reyes como David, visionarios como Daniel, predicadores como Juan el Bautista, apóstoles como Pablo, mártires como Esteban y personajes de todos los siglos, conocidos y desconocidos, para enterarnos de las grandes proezas de Dios en la sin igual historia de la redención. En el Evangelio de Mateo capítulo 17, donde se relata la transfiguración de Jesús, leemos en el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Un día nosotros viviremos una experiencia semejante, y nuestros labios cambiarán palabras con ellos en el cielo, donde habitaremos con cuerpos transfigurados bajo el amparo del Señor. Será un gozo infinito el compartir nuestros testimonios y nuestras experiencias con los millones de millones que forman el pueblo de Dios. En tercer lugar, en el cielo espero encontrar a seres creados que no son humanos, pero que siempre quise conocer personalmente. Pienso en los ángeles y los arcángeles, los serafines y los querubines e infinidad de criaturas celestiales. Quiero conversar con los arcángeles Gabriel y Miguel y escuchar al ángel que le reveló al apóstol Juan los misterios del Apocalipsis o a los que anunciaron la resurrección del Señor. Quiero escuchar a la multitud de los ejércitos celestiales que según el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 14 dijeron en Nochebuena, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En cuarto lugar, en el cielo deseo explorar el inmenso universo creado por Dios, recorrer sus galaxias, comprender sus misterios, hallar respuestas a sus múltiples incógnitas, visitar todas sus maravillas en infinidad de soles, de planetas, y conocer los tronos, principados y potestades de las regiones celestiales. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo quiero que el universo me cuente todas las glorias de su Creador. En quinto lugar, sé que en el cielo el Señor me encargará una tarea en la que yo pueda trabajar alegremente. Cuando el Apocalipsis habla del cielo, dice en el capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. He leído las palabras de un escritor que dijo, el cielo no es un monasterio trapense, ni un retiro, ni una pensión, es un lugar de continuo progreso. Otro escritor evangélico expresó, el cielo es trabajo, aventura, excitación, empleo y compromiso. Será una vida activa y creativa. Será muy semejante a la vida presente, pero faltarán todas las imperfecciones que han destruido el significado pleno y verdadero de la existencia. Así es, amables oyentes, tengo una gran curiosidad y un gran deseo de estar en el cielo. Por eso, mientras hacemos un paréntesis hasta el próximo programa, quiero decirles que, sin embargo, mi más grande expectativa es ver en el cielo el rostro del Señor Jesús. Esa será la más maravillosa de las experiencias, la más gloriosa de las bendiciones. Por eso, pensando en tan hermoso porvenir, repito con el apóstol Pablo las palabras de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así dice la Biblia.